Crió la vaca Garcita, hermoso y grande ternero. Y aunque es pequeña y flaquita, le puso bastante esmero. No se engañó, no se le veía la ubre, y vino a parir en octubre, calculábamos pa' enero. Douglas se puso contento, que es el encargado y obrero. Reinaldo, que es su ayudante, allá viene con los rejos a descargarla y ver cuánto da de leche. Ellos calcularon 7 y dio 3 litros y medio. Desencantados están pensando en venderla, pero recuerdan que es la herencia de su viejo. Es esa vaca, el trabajo y el sudor que aquel hombre luchador dejó para sostenerlos. Decepcionados han decidido soltarla y no volver a ordeñarla, que se la mame el becerro. Meses han transcurrido y el animal va creciendo. Como es criado a toda leche, su quilaje va rindiendo. Lo que él no sabe, que acelerando su peso acelera su tormento y su viaje al matadero. 350 kilos y apareció el camionero. Para mantener el fondo lo cambiaron por dinero. Mientras Garcita, que tiene una bramazón, lleva triste el corazón, se le ve en su desespero. Si ella pudiera arrebatarle a la muerte, daría la vida por salvar a su heredero. La pobrecita se siente tan indefensa, ya no aguanta la tristeza, le llevaron su lucero. Es ese amor, solo al de Dios comparado, amor tan puro y sagrado, auténtico y verdadero.